Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también damos la bienvenida a todas las estaciones de radio que se van enlazando en este momento a través de este noticiero. También un saludo muy especial a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este programa en su programación a todos sus radioescuchas. Y también quiero dar un saludo muy especial para todo el auditorio de YouTube o Facebook que nos van siguiendo. Que Dios los guarde y bendiga siempre. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Y nos vamos a las noticias con toda la información. El año 2020 fue un año significativamente importante con bastantes grandes señales del cielo, como nos lo dice Lucas 21, versículos 11, 25 y 26, y que los meses de noviembre y diciembre no ha sido la excepción, donde hubo señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra la angustia se intensificó. También el versículo 26 nos dice, desfalleciendo los hombres por el temor, y vaya que ha estado así después de que esta pandemia está llegando a todo el mundo cada vez de forma más agresiva. Cumpliéndose exactamente todos estos eventos como están escritos en la bendita palabra de Dios. Y vámonos por partes para que veamos lo que ocurrió en estos recientes días con estas señales astronómicas, estas señales en el cielo, como dice Lucas 21, versículos 11, 25 y 26. Las señales astronómicas o señales en el cielo son para alertarnos y comprender los tiempos finales que estamos viviendo ya, y también poder ver la exactitud del cumplimiento de la profecía bíblica. Empezamos con la noche del 29 de noviembre y la madrugada del 30 de noviembre, con un eclipse lunar penumbral que se vio y cubrió esa penumbra en el norte de Europa, continente americano, Oceanía y parte de Asia. Y este eclipse lunar penumbral, recordemos que como señal en la luna, tiene su efecto en la nación de Israel, que tiene su calendario hebreo bajo el ciclo lunar. Y eso exactamente es lo que ocurrió en Israel, intensificándose los problemas después de este eclipse lunar penumbral, con una crisis política en su gobierno que se ha derrumbado y desencadena la cuarta elección, así como lo escuchó, la cuarta elección para primer ministro en Israel en menos de 2 años. Esto ha polarizado una sociedad cada vez más dividida, fragmentada por tantas elecciones en tan poco tiempo, de acuerdo a su política para formar un gobierno en Israel. Todo esto está preparando el escenario para empujar a Israel con su nuevo gobernante para la semana 70, como ya lo hemos tratado en temas pasados de esto de las elecciones de primer ministro en Israel. Y la próxima elección será el 23 de marzo del 2021. Y si fuera poco, también vimos cómo la presión internacional llegó sobre Israel y sobre todo con el plan de paz y seguridad que promueve el señor Donald Trump y su yerno Jared Kushner para normalizar las relaciones con los países árabes, y que vaya, cada día son más naciones que se están involucrando y metiéndose en este plan de paz y seguridad que está preparando el escenario para empujar a Israel a su semana 70. Para cuando se confirme el pacto con muchos y los palestinos con Israel, como nos lo dice Daniel capítulo 9 versículo 27, Jeremías capítulo 30, y los eventos que van a ocurrir después de esto, que empieza con Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 16, con todos los juicios de los sellos, trompetas y copas por venir. Y esto sucederá cuando se confirme ese pacto de paz y seguridad que tiene el objetivo ya muy claro de dividir, repartir las tierras heredadas divinamente a la nación de Israel, como nos lo dice el Salmo 105, versículos 10 y 11, y que también nos lo confirma Joel capítulo 3, versículo 2. Y para poder comprender que el agua está que hierve en Israel, es que el ministro de Defensa, Benny Gantz, escuche lo que dijo. Hay un espacio para la capital de un estado palestino en Jerusalén, coincidiendo y siguiendo el patrón de la profecía bíblica que se va a repartir la tierra de Canaán que fue heredada divinamente a Israel. Todo esto solamente para el cumplimiento exacto de la profecía bíblica, porque nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claro: cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Mateo 24, versículo 35. Ahora vamos a lo que pasó el lunes 14 de diciembre, cuando ocurrió un eclipse total de sol que cruzó toda la Patagonia de Argentina y Chile y que duró 2 minutos con 10 segundos. Este fenómeno astronómico tuvo un gran impacto, donde el cielo en el día se hizo de noche, o mejor dicho, un anochecer importante donde se podía permitir observar un anillo solar brillante, una luna negra, planetas como Mercurio, Venus y algunas estrellas se vieron más brillantes. Y vimos excelentes reportajes de la televisión chilena como Argentina, que en sus transmisiones hicieron varias observaciones, donde nos dijeron que la temperatura bajó entre 3 y 5 grados, y donde también se incrementó el viento. Y esta señal del sol también tuvo su efecto inmediato en las naciones que están bajo el calendario gregoriano, que recordemos que este calendario está bajo el ciclo solar y que tiene su efecto en todas estas naciones, y coincidió exactamente con el resultado del Tribunal Electoral en los Estados Unidos, donde en esta última elección ya reconocieron al señor Biden como ganador. E inmediatamente los eventos de inconformidad empezaron. Y como lo dijimos en el programa pasado, esto puede ser el inicio, la alerta de una guerra civil. Y recuerde, el 6 de enero será la fecha clave para confirmar, rectificar si esta votación de esta elección fue correcta. Pero si esto no ocurre, también hay que poner mucha atención a las noticias que han aparecido, donde reportan: el presidente Donald Trump ya evaluó invocar la ley marcial. Y escuche, esto es de acuerdo a lo que la prensa internacional ha difundido. Ahora, suceda lo que suceda, simplemente se va a cumplir lo que la palabra de Dios nos dice, que la maldad se va a multiplicar. Mateo 24, 12. Nos debe de quedar claro este punto y el cumplimiento de esa profecía. Pero también no debemos de olvidar que Marcos 13, versículo 8, como Lucas 21, 9, nos advierte que habrá alborotos por diferentes partes, sediciones, o sea, estas manifestaciones van a llegar a más. Y esto está marcando el escenario que viene para el 2021, donde obviamente las luchas políticas y crisis sociales por todo el mundo se van a intensificar. Que no le quede la menor duda, se van a intensificar. Y también no debemos de olvidar que si analizamos esta combinación de eclipses, tanto lunar penumbral como solar total, no son coincidencias con la crisis política y social que actualmente viven tanto Israel como los Estados Unidos, que son los principales protagonistas políticos por llevar el acuerdo de paz y seguridad para Medio Oriente. Y en esta cortina de humo de elecciones tanto en Estados Unidos como en Israel, ha hecho que muchos en el mundo pongan sus ojos en la política, confiando más en lo que les digan los políticos a lo que les diga la palabra de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Olvidándose que todo esto está profetizado y que van caminando exactamente para los eventos finales, y que muchos, por estar afanados en las cosas del mundo, no ven estos sucesos cumplirse conforme a la profecía bíblica, donde los efectos por repartir esta tierra de Canaán ya está trayendo efectos en cadena a estas naciones y al mundo entero, que la misma palabra de Dios nos alerta en Zacarías capítulo 12, versículo 3, cuando se meten con Jerusalén a repartir esa tierra que le fue heredada a Israel divinamente, como nos lo dice también Ezequiel 16, 3. Y para que nos demos cuenta que no son coincidencias, sino ya son efectos a lo que la palabra, la profecía bíblica tiene escrito y profetizado, es que Israel, como el mundo, con esta pandemia que se ha intensificado y han aparecido nuevas variantes o mutaciones, que obviamente esto está haciendo de que venga pronto una solución, de lo cual también el presidente de Brasil ha alertado que si se quieren poner esos medicamentos, pues si te llegas a convertir en caimán, ese es tu problema. Así lo dijo el presidente de Brasil, y la prensa internacional lo informó oportunamente. Y también este escenario de esta noticia coincide con lo que dijo otro personaje que está impulsando la aplicación de estos medicamentos, y que sí afectaría al ser humano. Y si a esto agregamos lo que vemos en noticias diarias, lo que está ocurriendo o pasando con varias personas en sus reacciones o problemas que van teniendo, pues esto obviamente está causando un temor, una angustia, exactamente como lo advierte Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26, con estas señales astronómicas o señales en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas, y sus efectos que tendrán en la tierra y en sus habitantes. Ahora, vámonos a lo que ocurrió el 21 de diciembre del 2020, cuando Júpiter y Saturno se cruzaron en el cielo nocturno y por un breve momento pareciera que brillaran juntos como un solo cuerpo celeste. Algunos astrónomos llamaron a esta gran conjunción de Júpiter y Saturno la estrella de Belén. Y les recomendamos ver nuestro video anterior para que pueda ver lo que expresamos que hay atrás también de esta estrella de Belén y que va a ocurrir próximamente. Recordemos que todas estas señales están preparando la semana 70 de Israel, tiempo que dura 7 años, y aquí quiero contestar preguntas que nos han llegado a nuestras redes sociales. Me ponen la pregunta, por favor. Gracias. ¿Cuánto dura la semana 70 de Israel? La respuesta, 7 años. ¿Cómo lo podemos asegurar? Váyase a Génesis 29, 27, y la semana Shavuot en hebreo dura 7 años. Y ahí recordemos la historia de Labán, cuando le dice a Jacob, cumple la semana esta y se te dará también a la otra, a una de sus hijas, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Ahí queda muy claro que una semana dura 7 años. Ahora, aquí también contesto otra pregunta que nos llegó a nuestras redes sociales. Me ponen la otra pregunta, por favor. Ya se cumplió la primera mitad de la semana 70 en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta, no. Todas las semanas de Israel, desde la semana 1 hasta la semana 69, fueron corridas una tras otra, sin interrupciones y, escuche, nunca divididas o parciales, como hoy algunos malamente lo están diciendo y lo están enseñando. Y para ello, pues tenemos que leer lo que dice la palabra para no caer en conjeturas. no caer en errores de hombres. Daniel capítulo 9, versículo 24, es muy claro a quién van dirigido estas 70 semanas. Están determinadas sobre tu pueblo, el pueblo de Daniel, el pueblo hebreo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Queda muy claro el escrito, las 70 semanas son para Israel, no para la iglesia de Cristo. Por eso el versículo 25 lo dice muy claro, sabe pues y entiende. Ahí te está diciendo, sabe pues y entiende. Y muchos no entienden y por eso la malinterpretan modificando su mensaje correcto. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, nuestro Señor Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si las sumamos, son 69 semanas. Esto ya se cumplió y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto va a ocurrir en la semana 70, el tiempo de angustia de Jacob, que es Israel. Cuando se construya el tercer templo en Jerusalén, ahí en Israel, Jeremías capítulo 30, Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, Ezequiel capítulo 40 y 41. Volvemos con lo que nos dice el profeta Daniel. El pueblo de un príncipe ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Eso ya ocurrió, y eso fue en el año 70 después de Cristo. Y lo que está por venir es Daniel 9:27. Por otra semana, no dice por media semana como muchos lo quieren forzar de que faltan 3 años y medio. La señal fue para Israel y su ciudad santa. Y aquí ponga atención, porque por otra semana, la semana 70, se confirmará el pacto con muchos. Ahí están todas las naciones árabes, palestinas, que con Israel van a confirmar este acuerdo que ahora se llama y que en aquel tiempo, cuando inicie esta semana 70 de Israel, se confirmará el pacto con muchos. Y escuche, a la mitad de la semana 70 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién la va a hacer cesar? El anticristo. Para ello tenemos que entender la palabra y escuche, vea lo que dice. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador. Y bueno, cuando está hablando de la abominación, vendrá el desolador, es la abominación desoladora. De esto nos advierte también Daniel capítulo 11, versículo 31. Donde vendrá con sus tropas a profanar el santuario, la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio, y pondrá la abominación desoladora, el anticristo. Y aquí viene la clave cómo muchos en Israel van a ser engañados. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, el pacto sempiterno, del Salmo 105, versículos 10 y 11. Mas el pueblo que conoce a su Dios, ahí en Israel, se esforzará y actuará. Y obviamente estos van a ser perseguidos por el anticristo, como nos lo dice la misma palabra de Dios. En el versículo 33 y 34, los sabios del pueblo de Israel instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Ahora, nosotros siempre estamos recalcando que la iglesia de Cristo no ve la semana 70 de Israel y que antes de que empiece la semana 70 de Israel, la iglesia de Cristo es levantada, llevada en el glorioso evento del arrebatamiento. Porque si la iglesia de Cristo no vivió las primeras 69 semanas, ¿cómo va a estar en la semana 70? Si es una profecía muy clara para Israel, Jacob, su angustia de Jacob, Israel, no para la iglesia de Cristo, no para la pequeña manada, Lucas 12:32. Ahora, no se le debe de olvidar que los juicios empiezan después de que se rompe el pacto sempiterno de Israel, cuando entreguen la tierra de Canaán, y eso ocurre cuando es Apocalipsis capítulo 6 versículo 1, cuando entra al escenario final el anticristo. Y el desarrollo de toda la semana 70 concluye con todos sus juicios hasta Apocalipsis capítulo 19, con la destrucción del anticristo. Durante este periodo nunca aparece el nombre de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ya estamos en la presencia del Señor. Y nosotros estamos antes que se abra el primer sello. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Donde de todo linaje, pueblo, tribu, lengua y nación, ya estamos alabando a nuestro Señor Jesucristo. Yeshua, Jesús, antes que se abran los sellos, que son los primeros juicios que vienen en la semana 70 de Israel. La iglesia de Cristo no ve la semana 70 de Israel y mucho menos el periodo final, que es la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Aquellas personas que confunden que nada más faltan 3 años y medio, entonces lo que falta para ellos es el tiempo de la marca, que va a durar 3 años y medio y nadie pueda comprar y vender, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18, que por 42 meses, o sea, 3 años y medio, nadie va a poder comprar y vender, donde todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pueda comprar ni vender si no tuviese la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría: el que tenga entendimiento. Si no hay entendimiento, no va a entender. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque la ciencia ha aumentado, se ha incrementado. Daniel 12, versículo 4. Y para darnos cuenta que esta tecnología ya está muy avanzada, veamos este reportaje de lo que pueden hacer ya con toda la nueva biotecnología. Parece imposible, pero la ciencia cada vez demuestra más y más que casi no tiene barreras para sorprender con creaciones y descubrimientos que la mayoría ni siquiera podríamos imaginar. Robots vivos, así es como llama la ciencia al último invento de un grupo de investigadores estadounidenses. En otras palabras, un biorobot, porque tiene componentes típicos de una máquina, pero también de un ser vivo. Lo que hicieron los científicos de 2 universidades norteamericanas fue incorporarles células madre de una rana, de la rana africana para ser bien exactos. Usaron células del corazón y de la piel de la rana. Ese biorobot no es para nada parecido a las máquinas que conocemos, a los típicos robots que tienen hasta brazos y piernas. Esta creación es muy pequeña, casi imperceptible. Su tamaño es de menos de 1 milímetro. Precisamente en su pequeñez y componentes vivos está su utilidad y aporte a la ciencia. Los 4 jóvenes investigadores que llegaron a este resultado dicen que su robot con vida podría ayudar en la salud de los humanos, llevando, por ejemplo, medicamentos a distintas partes del organismo o incluso detectando enfermedades o hasta tumores. Por su tamaño tan pequeño, puede moverse casi libremente por el cuerpo de los humanos. Después, solo el inicio de los llamados biorobots. Esto está muy claro, que el escenario para la semana 70 está por empezar. La iglesia de Cristo, en cualquier día, saldremos volando a nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo, como nos lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18, como también Primera de Corintios 15, del versículo 50 al 52, y Juan capítulo 14, del versículo 1 al 3. ¿Cuántas cosas veremos más? Solo Dios lo sabe. ¿Cuánto viviremos más? Solamente Dios lo sabe. El día y la hora, nadie lo sabe, como dice Mateo 24:36. Solamente Padre Eterno, ni aun los ángeles que están en el cielo. Los entendidos comprenderán. Los que escudriñan la palabra les resplandecerá que estamos viviendo nuestros últimos días aquí en la tierra. Como dice Primera de Tesalonicenses 1:10, esperar de los cielos a su Hijo, a nuestro Señor Jesús, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, ahí es donde tenemos que estar poniendo nuestros ojos, en el cielo, que nuestro Señor Jesús viene pronto, no en la tierra, donde está el anticristo por aparecer. Y los que no entendieron o no les resplandeció la palabra, estarán esperando al anticristo, y muchos serán engañados y recibirán la marca, y se condenarán eternamente, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 14, del versículo 9 al 11. El que tenga oído, oiga, ¿qué van a hacer aquellos que creen pasar la gran tribulación? Por 3 años y medio, cuando no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca. Y si no aceptan la marca, van a morir decapitados. Apocalipsis 24. Y para el arrebatamiento se necesitan salvos vivos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Mas los entendidos clamamos y decimos: ven, Señor Jesús, llévanos ya contigo. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en tu santo y bendito nombre. Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la Esposa decimos: ven, Señor Jesús. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este momento. Padre amado, en el precioso nombre de mi amado Señor Jesucristo, te doy gracias por todo el auditorio que nos esté escuchando por la radio o nos esté viendo por las redes sociales. Bendícelos en grande manera, Padre, y que tu gracia y misericordia y paz esté con ellos y su familia. Y en este momento, Padre, queremos allegarnos a ti, dándote gracias por ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, porque tu sangre, solamente tu sangre, es la que puede lavar nuestros pecados. Primera de Juan capítulo 1, del versículo 7 al 9. Y dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarlos. Padre amado, en el nombre de Jesús, confesamos que somos pecadores y que necesitamos de tu auxilio y de tu ayuda. Y pedimos en este momento, sean lavados nuestros pecados porque nos arrepentimos de ellos y te pedimos perdón. Y hoy, Padre, me rindo a ti, te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Padre amado, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Padre, que cuando tú vengas en el glorioso evento del arrebatamiento, esté conforme a tu palabra y sea de las personas que en tu gracia y misericordia se ha llevado en ese glorioso evento del arrebatamiento. Te lo pido, te lo ruego y te lo suplico en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si dijo amén, significa así sea. Damos gracias a Dios por este programa. Si Dios quiere y nos lo permite, nos escuchamos en otro programa. Y si no, mejor, porque ya entonces estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Ven, Señor Jesús. Ven, por favor.